Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas por donde quiera que vaya. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. En el Lagartero, Kevin Fuga. Sí, señores, bienvenidos, soy Kevin Puga. ¿Cómo estamos, amiga, amiga oyente? Gracias por estar ya con nosotros en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de RadioCCE.com en los 940 AM. Esto es El Lagartero, como siempre, acompañándote cada jueves de 10 a 11 de la noche. Hoy vamos a hacer un programa muy lindo, muy informativo. Tenemos preparado un pequeño especial para nuestro querido Stanley que pudieron ver a lo largo de estos días en redes sociales. Vamos a hablar un poquito del 15 de noviembre de 1922. Vamos a hablar de todo lo que ocurrió en esta semana. Así que bienvenidos. Hola amigos, amigas, amigues, aquí una vez más en El Lagartero, gustoso de acompañarles este jueves en esta noche fría para ustedes aquí con Kevin y me presento a Alejandro, aunque algunos ya me conocen, para los que no, ya saben. Hoy día tenemos un programa sumamente exquisito, como ya mencionó Kevin, algunos temas como el acoso, Stanley, el 15 de noviembre y una, se podría decir calificar una canción o analizar una canción, mejor dicho. Así que no se pierdan, va a ser muy entretenido esta noche con ustedes. Inicia El Lagartero, bienvenidos. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Lo peor son los primeros 5 días. Hay esperanza, pero luego se va. Llega el 6º y te armas de valentía. Y te prometes no volverla a buscar. Parece entonces la falta tantas noches en vela, de esas que al doler solo te hacen Quedan 6 meses que parecen 6 vidas. Y aunque hay 1000 flechas que quisiera usar, habría que ser experto en anatomía para apuntarle a un corazón que no está. Parece entonces has devuelto tu ropa y la has tocado a su trago, que no te obliga a llamarla. Y aunque tal vez quemaste todas las cosas que escribiste a tu lado, nada te ayuda a olvidarla. Te hacen falta Lagartero, el show medianamente divertido. Señores, no está aquí en la cabina el Capitán América, no está con nosotros tampoco Iron Maiden, como diría Tongo Letongue, pero recibamos con fuerte aplauso al señor Alejo Popón, Mandarina Man, querido Alejo. Muchas gracias, mi querido Kevin. Sé que no soy un héroe. ¿Por qué tenemos el tejo de decirnos queridos si no nos queremos? O sea, somos compañeros de programa, pero ¿por qué no decimos queridos siempre? Porque sería primero para que el programa salga bien y piense que haya mutualidad aquí y que también nos quiera el público. Entonces, para que piensen que nos vamos bien, es el tejo de querido. Queridísimo Alejo Pavón, ¿por qué el fondo musical de superhéroes? Porque vamos a hablar un poco del grandioso Stan Lee, creador de muchos cómics, para algunos que no leen cómics de la actualidad, creador de las películas más de Marvel, de superhéroes que salieron de la empresa Marvel, mejor dicho. Para quienes no sepan, y como diría Michael Jackson, ignorante, Stan Lee no es nada para el señor Bruce Lee, ni para Chong Li del precio de la historia, sencillamente de Stan Lee. Stan Lee tiene un nombre reconocido, quizá el hombre más importante en la historia de los cómics. ¿Sería esa atribución decirlo así? Sí, podría decirse que es el papá de los superhéroes. Un hombre que ya casi cumplía los 100 años de edad. estuvo al borde, ¿no? Como lo diría Sergio Sacot. Una canción que compuso en un cuartito en Cotocodao, dice la canción al borde, que es al borde del fracaso, pero me estoy desviando mucho del tema, señor sonidista, si me da más volúmenes. Stan Lee, como dijiste, estaba ya en los 95 años, estaba por cumplir los 100 años, nació el 28 de diciembre de 1922 y era un editor y escritor de cómics. Su nombre original era Stanley Martin Lieber, pero aquí viene el pero, al ver que Stanley pegó mucho porque era su seudónimo cuando empezó ya a firmar, cuando dibujaba los cómics, luego se cambió jurídicamente y él se llama Stanley. Dato interesante. Otro dato interesante es que la familia de Stanley, los padres sobre todo, no eran de mucho dinero. Tenían una situación económica baja, por lo que él se enlistó en el ejército y sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, allá del 39 al 45, ¿no? Cuando él sale de la Segunda Guerra Mundial, que nos comentabas, empezó a escribir manuales, y esto es lo curioso, que nadie sabe cómo inicia, ¿no? Empezó a escribir manuales y guiones antes de que película para los velatorios. Escribía, por ejemplo, hoy murió tal persona, esto hizo en vida, y etcétera, etcétera, y así se ganaba la vida, hasta que después empezó ya a escribir guiones de películas. Su esposa en esa época, John Clayton Bucock, con la que se casó, lamentablemente en 1953 murió después de dar el parto de su hija John Celia Lee. Murió su esposa, que fue algo importante en la vida de Stanley. Entonces él se desempeñó, como dije, en empleos a tiempo parcial, escribía libros de defunciones y libros de entierro. Uno de los empleos que fue donde entró a trabajar como ayudante fue en la editorial Family Comics, que en 1960 ya se cambió a Marvel Comics, como la conocemos en la actualidad. Él entró a trabajar ya que la editorial era del marido de su prima, Martin Goldman. Él con 20 años debutó como guionista en la editorial, su primer escrito, que fue El Capitán América, Foe Strike Revenge, perdón mi inglés. Contenía dos páginas, nada más, en la que el Capitán América, Stanley Martin Lieber, firmó que este primer trabajo se pseudonominó Stan Lee. Mucho tiempo después decidió cambiarse el nombre legalmente, como ya lo dijiste, a Marvel Comics. Pasó de ser una pequeña editorial, en comparación a muchas, a un nivel internacional gracias a Stan Lee. Lo que decíamos, que él jurídicamente se logró tomar Stanley. Marvel, que en esa época ya se consolidó como habías mencionado a raíz de que cambió el nombre en los 60, empezó a rivalizarse ya con lo que era su competencia hasta días previos, que es DC Comics, ¿no? Pues Marvel, la institución donde él trabajaba, desde 1961 puso en manos de Stanley la creación de los Cuatro Fantásticos tan recordados. Yo no me he visto los Cuatro Fantásticos. Yo sí me he visto. Salieron primero en unos Cuatro Fantásticos en el año de 1980 ya en las películas, digamos en la pantalla, ¿de acuerdo? Y después fueron otra vez por el 2000 otros nuevos Cuatro Fantásticos, y después no me acuerdo muy bien el año exacto, pero fueron creciendo esta creación de Stanley. Entonces, mira, ¿cómo nacen los Cuatro Fantásticos? Nacen a raíz de que DC Comics, la competencia, tenía la Liga de la Justicia. Y le encargaron que le haga algo similar o que sea competitivo. Y mira lo que logró. Entre sus creaciones más destacadas a partir de acá, aparecen personajes como Pantera Negra. ¿Te has visto? No me he visto Pantera Negra, me he visto otros, pero como Iron Man, Thor, Hulk, Los Vengadores, que es lo más popular hoy en día, X-Men, Spider-Man, que es de mis favoritos, Daredevil, Doctor Stranger y Nick Fury. De todo esto yo creo que me he visto Spider-Man 1 y Iron Man 3 y no me he visto más. En todas las películas que realizó Marvel, aquí hay algo interesante que quizá muchos le recuerdan como actor, a pesar que no fue actor. Stanley hacía cameos. Y eran muy chistosos los cameos de él. Siempre aparecía diciendo como unas dos líneas. No aparecía más en la película, pero Lo grandioso era que en cada película de Marvel, de superhéroes, estaba él. Así sea de conserje, sea como dueño de como bibliotecario, como un simple jurado, una persona que pasa por ahí de casualidad. Hacía cameos en las películas. Eso era lo interesante. Incluso hay una teoría que dice que al final de todas estas secuelas, que no sé cuándo realmente iba a tener final, ese personaje tan mínimo iba a tener una importancia clave donde iba a juntar todos los mundos. Y era esto lo que lograba Marvel de una manera tan complicada. Juntaba todos los mundos, todos los personajes, y podía hacer secuelas, ¿no? Entre los reconocimientos que tuvo muchísimo, creo que uno de los más importantes fue en el año 2008, cuando George Bush, hijo, le entregó el American National Medal of the Arts como reconocimiento a su arduo y admirable trabajo. Y en el 2011, ya con 88 años, ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood tan importante. La situación física de él era compleja. Entonces, por el año del 2012, se sometió a una operación quirúrgica para insertarse un marcapasos. La deficiencia cardíaca que sufría le impidió continuar con la profesión que llevaba. Y ya para ir finalizando este mini homenaje que le hemos preparado, también hay que señalar que Johan, su última esposa, murió en 2017. Y él falleció el pasado 12 de noviembre, dejando una tristeza muy grande a muchos amantes y seguidores del cómic, que de verdad son muchos, muchos millones de todo el mundo. Es increíble lo que él ha logrado hacer. Tiene ya sido homenajeado y aquí lo seguimos haciendo, recordándolo por sus famosas creaciones que a muchos nos alegraron, como a mí, por ejemplo, con Spider-Man, que como te dije, es mi favorito. No solo agradecerle aunque no sea frente a frente, ya no se puede, pero era ídolo para muchos. Para muchísimos, y nada más que queda el recuerdo y un gracias por todo el inmenso entretenimiento que nos dio desde los años 60. Stan Lee partió, y con ello mucho, mucho de nuestras infancias. Amigos, escuchemos un poquito de música ecuatoriana. El siguiente grupo es Tres Dedos, son dos, pero se toman tres dedos por una linda historia que les invito a que averigüen. Eso es El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Ahora es cuando la suerte se pone de tu lado. Ahora es cuando perderte se vuelve complicado y yo sigo pendiente. Con esas ganas de dormir contigo y mis llamadas que ya no respondes me van dejando lejos en el olvido. Y yo sé, yo sé, yo sé que nada prometiste, no. Y yo sé, yo sé, yo sé que el daño me lo hice yo. Ya lo sé, lo sé, lo sé, que enamorarse nunca fue el asunto, pero siguiendo reglas no soy bueno. Tú eres cosa como de otro mundo. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el instante de tu cuerpo, que de mi cabeza no sale. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el efecto de tu veneno, que hasta que mi corazón falle. Ando por tu culpa. Ando superestrella de televisión, y yo dispuesto a amarte, fanático a besarte, desde las 9:30 hasta que salga el sol. Ay, dime cómo le haces tú para no pensarme, cómo le haces tú para no llamarme. Déjame saber, a ver si aprendo, porque te juro que yo no lo entiendo. Si El Lagartero, viviendo la noche. Vuelve hasta aquí tu recuerdo, y yo jugando a olvidarte. Por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el instante de tu cuerpo, que de mi cabeza no sale. prometiste, no. Y yo sé, yo sé, yo sé que el daño me lo hice yo. Ya lo sé, lo sé, lo sé, que enamorarse nunca fue el asunto. Pero siguiendo reglas no soy bueno, y tú eres cosa como de otro mundo. Ando por tu culpa en la calle, buscando tus labios. Bien, regresamos después de escuchar a este grupo guayaquileño y por ende ecuatoriano. Los buenos periodistas dirían, valga la redundancia, a pesar que esta sí es válida, ¿no? ¿Qué tal Tres Dedos? Tú tuviste la oportunidad de verlos en el concierto Exa. ¿Qué tal te pareció el nivel de estos muchachos? Me pareció un nivel excelente. Tienen mucho futuro, la verdad. Y sus canciones, la letra es pegadiza, el ritmo contagioso. Y sí, le doy una buena calificación. Entonces, ¿sí se llama? Sí se llama. Yo me llamo. Estábamos escuchando a Tres Dedos. La historia de ellos es muy simpática porque ellos comentaban que en Guayaquil ellos observaron a un señor que tocaba el violín solo con tres dedos y se admiraron mucho y decidieron ponerle a su nombre Tres Dedos, a pesar que yo considero que comercialmente no tiene mucho sentido llamarse Tres Dedos. Porque antes eran tres y ahora solo son dos integrantes y dijeron que no quieren meter a nadie más porque se dieron cuenta que dos es mejor. Algo así como el lagartero a comparación de cuando teníamos parada 593. Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema muy serio, muy importante que ha estado en la palestra pública. En los últimos días, gracias a los medios de comunicación que se hicieron eco de estas denuncias, que se hicieron a raíz de hace, creo que fue en agosto, un poco antes, donde unas chicas universitarias, específicamente de la Universidad Central del Ecuador, o llamada PUCE, no Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sino poderosísima Universidad Central del Ecuador, entonces la mejor universidad del mundo mundial, llamada Universidad Central del Ecuador, que no necesariamente los estudiantes llevamos piedras en la maleta, y ya nos salimos de Buda. No sé, Bart, las cosas ya no son como antes. Sí dicen, pero ahí sigo viendo yo por ahí unas cuantas piedras, unas cuantas bullas, unas cuantas tenisoneadas en esa universidad. Es parte de lo que hay, ¿no? Bueno, la Universidad Central, de gran reconocimiento, ha pasado por malos momentos últimamente porque se expandió mucho la noticia del acoso sexual dentro de las aulas, específicamente a las mujeres. Porque a los hombres nadie nos parabola. Entonces, resulta que unas chicas se armaron de valor. Imagínate tú como... Imagínate que eres una chica. Pero solo imagínate por un momento. No, nada de después seguir. ¿Pero soy una chica bella? Eres como dijo una vez un expresidente del Ecuador, una gordita horrorosa. ¿Te parece? Estás de acuerdo, eso es un sí. Entonces, la gordita horrorosa llamada Alejandra Pavona... O Gaby Pavón, que también es la versión femenina de Alejo. Fuerte saludo para ti, Gaby, allá en Yachay. Resulta que, mira, tú eres una chica, ¿no? Y tu profesor te dice, perdón que use este término, o tienes relaciones sexuales conmigo, o no pasas el semestre. Tú no accedes por tu ética moral, porque no crees que eso está bien, porque estás en tu razón, ¿no? La que quiera que sea. ¿Serías capaz de demandarle a irte en contra de uno de los doctores, por ejemplo, más duros de la facultad? La verdad sí, porque es como que... Esta palabra se me olvidó. No está bien lo que hace. Básicamente es como un cerdo machista, puede decirse. Como dicen muchas, van a escuchar esta historia y van a decir esto, la feminista. Esa fue la frase de nuestra querida gordita horrorosa Aleja Pavón, cerdo machista. Él diría, eres un cerdo machista y te denuncio. Entonces, tú denunciarías. Pero es muy complejo cuando te pones a ver el contexto de que si tú denuncias, los amigos, las amistades y lo que quiera que pueda tener ese doctor por el poder que tiene como docente, puede hacerte que te retires no solo ese semestre, sino de toda tu carrera, y se frustre tu carrera, tu futuro. ¿Aún así lo harías? Poniéndome en ese ámbito, es la verdad, tendría que meditarlo muy bien. Exactamente, es complejo. Pero esto hicieron tres chicas universitarias que se armaron de valor y lo hicieron. Y no solo que lo demandaron ante las autoridades de la Universidad Central, yéndose en contra de todo mundo que podía arriesgar sus carreras. Incluso fueron a lo legal dentro de la justicia ecuatoriana. Y, perdón, lo que voy a decir a continuación, tomo cualquier responsabilidad de aquello. Fueron ya despedidos el martes 13, que no te embarques ni te cases, dicen. Para ellos fue un verdadero martes 13 porque la Universidad Central del Ecuador, el Honorable Consejo Universitario, expulsó ya a tres docentes universitarios, los respectivos aplausos por supuesto, y los doctores, el doctor Carlos Torres de Medicina, el licenciado Jaime Landeta y el ingeniero Carlos Clavijo de Administración fueron separados por acoso en contra de las compañeras universitarias. Como dije, me hago responsable de dar los nombres, pero creo que es importante señalarlos, porque cuando bien haces un acto súper, súper, súper memorable, seguramente estaban los nombres de ellos en la primera página de la Universidad Central, en los periódicos. Pero asimismo, como hiciste algo tan fuerte y ahora eres comprobado que lo hiciste y por eso te expulsan, también es necesario decir sus nombres para tener precaución de este tipo de personas. Me alegra mucho esta noticia. No soy de la Central, pero ver que se haya hecho justicia y donde estos cerdos machistas... donde estas personas ya no podrán más seguir con sus mañas, con sus cosas raras, que se puede decir, porque la verdad a una mujer hay que respetarla, y si es que ella no quiere, no quiere, y básicamente tienen que ser profesionales. Seramos cuidadosos con algo, dijiste a una mujer hay que respetarla, pero no va a faltar la feminista que con justa razón diga, ay, es que no tienes que respetar por mujer sino por persona, y pueden que tengan razón. Entonces, en ese caso, el respeto tiene que ser para todos. Pero estas acciones, como la que hizo la Universidad Central, sea política o no, porque están en periodo ya de votaciones, son de aplaudir de verdad. Enhorabuena por la educación universitaria, y no tengas miedo, denuncia simplemente. Ya sabes, así que si tú sufres sobre este caso o conoces a alguien, ayúdale, apóyale a denunciar, no guardes el silencio. Vaya, este programa cada día se pone más romántico. Presa, si vamos con un poquito de música, esto es El Lagartero. El Lagartero, culturalmente inculto. Quieras esto, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, y tú eres mi sol, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero. Al cielo por poder quererte como yo te quiero. Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante, y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte, solo quiero abrazarte. Thank you.

de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy su maestro y precursor cultural, político, económico, social de este programa majestuoso llamado El Lagartero. Hoy con nuestro querido invitado Wichi Wichi, que sigue los pasos de este discípulo encantador llamado Alejandro Pavón Guevara. Bienvenido. Muchas gracias, amigos, amigas, amigues. Mis queridos Pumamontes, mis queridos Saltamontes, hoy tenemos a un artista, donde analizaremos su pieza, su obra clásica, su composición del corazón, su más grande canción, ¿podría decirse últimamente? Últimamente se puede decir, sí. Muchas gracias. Gracias totales a nuestro querido Wichi Wichi. Hoy vamos a analizar la figura literaria y poética de un ángel. Ah, no es ángel, leí mal, ha sido Anuel. Perdón, de Ángel Anuel y... Exactamente, sí. Lloren, niños de esta nueva generación. Porque tienen estos referentes culturales, pero los analizaremos. Se llama Anuel AA. Es decir, está puesto a las pilas. Wow, y es de las pilas gruesas. En el Dreiser, a ver si nos patrocinas un poco. La canción se llama ¿Qué sería? Es de esas preguntas, mira, desde ya nos apertura la filosofía, porque las preguntas claves es ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Pero Anuel nos dice ¿y qué sería? ¿Y qué sería? ¿Sería una buena canción la que compuso? ¿Sería una gran persona? ¿O sería, como muchos, una última decepción de una música? ¿Qué te parece si escuchamos ya al maestro? Esto es ¿Qué sería? En la voz de Anuel. ¿Qué sería la luna sin el anochecer? Es como mirar al sol que no se deja ver. Que te ciega cuando miras, tío, como si de ti no quieres saber. Y si no sé caminar, ¿cómo voy a correr? Y si no te tengo, ¿cómo yo te voy a perder? Por ti yo nado en contra de la corriente, aunque me ahogue y no te vuelva a ver. Bien, escuchábamos estas majestuosas palabras del poeta. Y empecemos a analizar un poquito. ¿Qué dice? ¿Qué sería la luna sin el anochecer? Es un poco ambiguo, ¿no? Porque es como que dirías que sería el sol sin el amanecer. O sea, es profundo el muchacho. ¿Cómo sería al sol que no se deja ver? El sol sí se deja ver, pero cuando nosotros lo miramos... No podemos por lo que... ¿Cómo se llama esa parte? Esa situación, Kevin. Cuando tú miras al sol y te quedas en los ojos un poco ciego. Por eso mismo no lo podemos ver. Pero no es que el sol no se deja ver. Efectivamente, es por cuestión de salud. Entonces, la primera curiosidad que sacamos es que es médico. Porque cuida tus ojos con visina. Y también al decirte que no veas el sol. Dice, el sol te ciega, mira bien. Que te ciega cuando miras fijo. Está lo que tú decías, increíble, increíble este nivel de programa que tenemos de estos invitados de acá. Que te ciega cuando miras fijo, ¿no? O sea, este man no es tiro fijo, pero sí mira fijo. Por ahí vamos bien. Como si de ti quieres saber. Y esta parte es fundamental. Y si no sé caminar, ¿cómo voy a correr? Hace un pequeño homenaje a nuestro querido Forrest Gump, porque él no sabía caminar y después pudo correr. Se nota que ha visto esa película y que es muy admirador. Y dice, ¿y si no te tengo, cómo te voy a perder? Entonces, él juega esta suerte de presumir lo que no tiene, sería, ¿no es cierto? Entonces, es un doctor que cuida tus ojos con visina y sin hacer que veas el sol, que le encanta Forrest Gump. Y que es presumido. Eso es Anuel. Entonces dice, por ti yo nado en contra de la corriente, aunque me ahogue y no te vuelva a ver. Entonces, primero, ¿quién se mete a la corriente si no sabe nadar? Porque te va a morir. Y, pero, dice algo cierto. Yo nado contra la corriente. Y de ley tienes que nadar contra la corriente. O sea, él no puede nadar, pero para uno que nos da su consejo, de ley toca nadar para no ahogarnos. Y si es que nos ahogamos, nos volveremos a ver. Así que sigamos escuchándonos. Siempre te llamo por la madrugada y me siento como un tonto porque ella no dice nada. Durmiendo acompañada, yo durmiendo con mi almohada. Me jugué la última carta y yo no sé jugar ni espada. Me calma tu soma y ya bebé ahora cadabra. Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra. Hechicera tú me embrujas cada vez que tú me hablas. Tú por fuera eres un ángel y por dentro una diabla. Bueno, sigamos un poquito analizando esta canción. Dice: y de noche yo siempre te llamo por la madrugada. Es decir, el muchacho tiene un poco de confusión temporal porque él le llama en la noche, y de noche yo siempre le llamo por la madrugada. Es decir, él coge el teléfono y le empieza a marcar y son las 10 de la noche. Y es un poco bobo para la tecnología, y cuando logra hacer su primera llamada ya es 1 de la mañana y por eso cogió de noche el teléfono y le llamó a la madrugada. O capaz él está aquí llamándole desde Latinoamérica y ella está en Europa. Perfecto, me encanta esa posición. Entonces hagamos de cuenta que él es un médico colombiano y ella ecuatoriana y ella vivía en Ucrania, y porque ella estudiaba medicina y después de un tiempo ella tuvo que volver. Entonces, dice que él se siente como un tonto porque ella no dice nada. Tiene una novia muda al otro lado del mundo. Pero, ¿y se siente tonto porque por medio de llamadas él no puede enviarle las señales, el lenguaje de señas? Tú durmiendo acompañada y yo durmiendo con mi almohada. O sea, él sabe que ella está con alguien más allá en Europa. En las Europas no le importa. Es un doctor de mente abierta que cuida tus ojos con vicina y no te deja ver el sol, que es un poco lamparoso y que tiene una novia que tiene una discapacidad al otro lado del mundo, a pesar que ella está con otro. Él la ama. Y duerme con la almohada, eso es muy sad. Me jugué la última carta y yo no sé jugar ni espadas. O sea, la última carta, estaré jugando póker. ¿Y no le salió los cuatro ases o no le salió una escalera? Y la pregunta es, ¿qué tipo de espadas jugaba? ¿Por qué no juega espadas con los amiguitos? Pero no sé qué espadas jugaba el Anuel. Dice, el karma te hizo mal y ya bebé abracadabra. es un mago, doctor, ¿tú qué sabes de eso? Utiliza el lenguaje de mago, excelente. Utiliza el conjuro abracadabra. Es un lenguaje también inclusive, literal. Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra, esta parte es fundamental. Se quedó sin ganado, sin rebaño, sin tener, sin nada, por su novia del otro lado del mundo que le engañaba. Él se quedó sin ganado aquí en Ecuador. Pobre de él, pero puede conseguir más ganado. Y todavía algunos ganados, otros perdidos, como él dice. Se queda sin la soga, pero ¿a qué soga se refiere? ¿A la que la amarra ella? Sigamos escuchando, por favor. Y dime qué tú crees, si yo te como otra vez. Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer. Bebiendo y bailando, haciéndolo y fumando. Y haciéndote el amor y tú viniéndote. Y dime que tú crees, si nos quitamos el estrés. Si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer. El fuego se está quemando, la ceniza esperando. No pierdas más el tiempo, ven, devórame. Esta parte de la canción de Anuel es sustancial porque él le dice: si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer. Amanecer allá en Ucrania y aquí en la noche. por videollamada, por Skype, que da mucha relación en el cybersexo, les gusta. Entonces, dice que cuando él hace videollamada, él siente que el fuego, y escuchen esto, el fuego se va quemando. ¿Qué tienes que decir con respecto a que el fuego se está quemando y las cenizas esperando? Tiene algo de cierto en esto del fuego que se va quemando, porque fuego con fuego lo apagas. Es como decir, agua con... el agua se está mojando. Eso tendría que valer ahí también. Y finalmente dice, no pierdas más del tiempo, ven, devórame. Entonces hagamos una pequeña reflexión general. Manuel era un médico. Un médico que no te cuidaba con vicina y también haciéndote que no veas el sol, porque te puede pasar algo. Que tenía una novia en Europa que tenía una discapacidad. Que era ucraniana, que vivía en Ucrania. Eso, el tema más importante, ucraniano. Y hacían en las noches acá y a las madrugadas, videollamada, por señas. Por señas, y aparte de hacer señas, era un gran mago. Todo hasta que el fuego se quemara. El agua se mojara. Y dejémonos de tantas vainas y de tantas tonteras. Y vamos con algo de buena música. Esto es El Lagartero. Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Sé que nos duele y que tal vez ya no te interesas por mí. Sé que tenerte es un sueño que no se podrá repetir. Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz. ¡Cobarde! Puedes culparme, pero tú nunca me viste llorar. Lo que tú no sabes es que en verdad te quiero recuperar. Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz. ¡Cobarde! Valorar este amor. Cobarde, a simple vista, lastimándote yo fui el mejor. Cobarde, egoísta, incapaz de valorar este amor. Cobarde, a simple vista, lastimándote yo fui el mejor. Tu perdón. Porque Recordar es vivir. El Lagartero presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. Bien, estamos acá de vuelta después de haber escuchado al grandioso artista quiteño Daniel Páez, un talento ecuatoriano, no sé, creo que la noche me está cogiendo ya, un talentoso ecuatoriano que de verdad vale la pena admirar, escuchar y compartir, Daniel Páez. Bien, hablando un poquito acerca de la cápsula del tiempo, por cuestiones de tiempo vamos a ir un poquito breve. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que justo coincidió con esta fecha, 15 de noviembre. Muchos olvidarán la fecha, 15 de noviembre de 1922, un hecho histórico, social, muy, muy importante para el ecuatoriano en general y sobre todo para la clase obrera ecuatoriana. Y se trata nada más del telégrafo Enlace Ciudadano Repositorio Comunicación. No, eso son las fuentes de lo que saqué la información. Bueno, aquí me ponen eso. Está avergonzado por lo que pasó, aceptan disculpar. Entonces, se trató del bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana, donde ferroviarios, artesanales, organizaciones artesanales y obreros de todo Guayaquil salieron a protestar y lastimosamente se tiñó de sangre todo esto acá. Escuchemos un audio muy, muy, muy bueno, que era de un enlace ciudadano, para que no crean que todo lo que se veían y se escuchaba en Enlace Ciudadano era pésimo. También existen cosas buenas y una de esas es lo que vamos a escuchar, un pequeño resumen de lo que ocurrió el 15 de noviembre de 1922. Aprendamos de la historia. El Ecuador de la matanza del 15 de noviembre de 1922 fue un país dominado totalmente por la banca y el gran cacao. El presidente de aquel entonces fue abogado del Banco Comercial y Agrícola, el más grande del país, con un poder mucho mayor. Su gerente, Francisco Urbina Jado, era quien realmente mandaba en el Ecuador. Hijo del expresidente José María Urbina, ponía y sacaba presidentes, hacía la lista de diputados, imprimía billetes, prestaba dinero a los gobiernos y manejaba sus políticas económicas. La desigualdad era tan grande que los trabajadores, siempre despreciados, no tuvieron otra alternativa que paralizar sus actividades para exigir salarios justos. Paralización que terminó en masacre. Las fuerzas del orden asesinaron a más de 2.000 obreros. Según Benjamín Carrión, en proporción fue la mayor matanza de obreros en la historia del mundo, pues la ciudad no tenía más de 70.000 habitantes. Así lo citó Miguel Donoso Pareja en la introducción del libro Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. Esta dura realidad de la mayoría de ecuatorianos no se veía reflejada en los medios de comunicación. Diarios como El Universo o El Comercio, por ejemplo, tras la matanza del 15 de noviembre de 1922, poco o nada hicieron para denunciarlo. Diario El Comercio escribía, por ejemplo, la policía de Guayaquil atacada por los obreros. El mismo tratamiento que dio diario El Universo de la época. Leemos. En una palabra, los huelguistas se habían echado por el derrotero de extremas e inaceptables pretensiones, y hasta en desafueros e irrespetos a las autoridades. Diario El Universo de la época tan solo escribió: que conste nuestra voz de protesta. Nada más. El gobierno de José Luis Tamayo, culpable de la masacre, nunca fue enjuiciado. La oligarquía quiso desconocer la masacre. Prohibido olvidar. El Lagartero. Estábamos escuchando ahí este audio que nos resumía lo que pasó el 15 de noviembre de 1922. Fue cuando el presidente José Luis Tamayo vio que la situación se le escapaba de las manos. Escribió un telegrama al mando militar en Guayaquil, donde se lee: General Barriga, espero que mañana a las 6 de la tarde me informara que ha vuelto la tranquilidad a Guayaquil. cueste lo que cueste, para lo cual queda usted autorizado, presidente Tamayo. Y así, en la tarde del 15 de noviembre, entre rumores de que habían capturado a algunos compañeros, los trabajadores marcharon como un puño, pero fueron repelidos a sangre y fuego por militares. Estamos escuchando una imitación de la Chilindrina acá en El Lagartero cuando lee la carta que le manda su papá. Ramón lee la carta de la Chilindrina. Estaba la información ahí que nos decía Alejandro de lo que ocurrió, una de las matanzas más importantes, donde murieron aproximadamente 2.000 personas, aunque la historia dice que fueron más. Para mayor información, lean el grandioso libro de Joaquín Gatego Lara, Las cruces sobre el agua, donde relata justamente eso. Es hora de despedirnos, el tiempo culminó. Un fuerte saludo para Jean-Pierre Rodríguez, que nos está escuchando, para nuestra querida Ari, nuestra española Beta también, que está acompañándonos esta noche, para Alex Chauca, para Alexis Montenegro, que siempre está también en compañía de El Lagartero. Eso de mi parte. Para Carolina también un fuerte saludo, que se está integrando ya acá a los escuchas de Lagartero en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo para Majo Ibujes, Arilis Morejó, Andrea Catering y Gabriela Pavón, mi hermana, que seguramente me está escuchando. Saludos ahí. Eso nomás hemos preparado hoy. Espero que se hayan divertido, se hayan informado, le hayan pasado bien como nosotros, que hayan disfrutado de esta buena música. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue El Lagartero. Hasta la próxima, chao. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098 97 10 18 7.